Bueno, Leo, ¿qué te deja hoy la derrota con Alem? La verdad, sabor amargo, sabor muy amargo, con mucha bronca, mucha impotencia, porque la verdad creamos situaciones por ahí. Cuando te toca venir a jugar de visitante, corres contra grandes cosas, como fue que no te cobren un penal, que fue terrible, y después, bueno, que ellos te lleguen una vez y te conviertan de una jugada de pelota parada, no tiene sentido, pero hay que seguir trabajando, sirve para seguir mejorando y yo creo bueno, que cada vez estamos más afianzados y mejor para el próximo partido. ¿Injusto el resultado? Sí, yo creo que sí, porque creamos bastantes situaciones. La verdad es que volvimos a ser punzantes, volvimos a ser bien en lo que es positivo en el ataque. Pero no se nos dio en el arco como se nos dio la semana pasada, así que esto es así, se juegan con el error del equipo y bueno, hoy nos tocó perder, pero yo creo que se va a trabajar mucho en la semana. Gracias por el tiempo, Leo. No, gracias a ustedes.